Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Este es un día viernes 11 de mayo en que hacemos este programa en la mañana. Queremos invitarlos para que usted también sintonice la radio a las 9 de la noche en un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. La emisora lo repetirá el sábado en la mañana a las 7 y media. Así que están cordialmente invitados tanto para esta noche a las 9 como en la mañana a las 7 y media del sábado. Y también lo invitamos para que usted, si necesita ahondar un poquito más en este estudio de la Palabra de Dios, está la página la www.escuelasabatica.cl, donde usted encontrará material y también estos audios, si usted los quiere tener, bajar, consultar, compartir, que sería lo hermoso también. Bienvenido, el pastor Horacio Rodríguez con ustedes y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, como siempre, para cada uno de ustedes. Mira, hay una frase que me quedó sonando un poquito. A ver, ¿cuál sería? Dice, vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar corazones. ¿Qué te parece, tío? Me parece. Interesante, ¿por qué? Bueno, estamos viendo este concepto de evangelización y testificación personales, y efectivamente cuando uno tiene una relación personal con alguien, ha roto varias barreras, varios obstáculos. Normalmente hay prejuicios de las personas por muchas razones en relación a cierta iglesia, cierta tendencia, cierta predicación. Pero cuando tú te haces amigo de una persona y la compartes a ese nivel, se hace efectivo lo que dice acá esta frase. Uh-huh. El éxito no va a depender tanto de lo que yo sé, de los talentos, de la capacidad que tenga, sino de conquistar el corazón de una persona. Y creo que ahí tenemos que utilizar los medios que utilizó Cristo, o sea, tratar de imitarlo a Él en este sentido. Yo creo que es lo que nos lleva a tener precisamente el éxito que esperamos. Fíjate que cuando los cristianos comienzan a servir a Dios, se tornan más conscientes de las necesidades espirituales personales. Cuando solicitan y reciben la presencia del Espíritu Santo en plenitud, son capacitados para un ministerio continuo. Mira, leía un relato que me pareció que se da a menudo, ¿eh? Uh-huh. Es recurrente, de una hermana que oró por su hermano 5 años para que se convirtiera al Evangelio. Sí. Hay una relación ahí personal, muy íntima, muy cercana. Y dice que a los 5 años efectivamente él entregó su vida al Señor y fue bautizado. Y al mes siguiente ella abandonó la fe. Y según el relato, hasta el día de hoy no ha vuelto otra vez a tomar ese camino que ella comunicó a su hermano. ¿Hay quien podría decir de eso? Bueno, el Señor la utilizó para llegar al hermano y después la desechó, podríamos pensar así, que el Señor quería al hermano, por eso que la utilizó a ellos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que todos tenemos la misma posibilidad, y esa hermana, seguramente ella tomó la decisión. Ella hizo una mala decisión, lo que la llevó a alejarse de aquello que había entregado, de las buenas nuevas de salvación que entregó a su hermano. Claro, en este concepto de la testificación personal, yo recuerdo el caso de un hermano de la iglesia. ¿Sí? Que era muy bueno, y tengo que reconocerlo, para dar estudios bíblicos, sí, persona a persona, ganaba muchas almas. Y hoy día está tan separado de la iglesia, está tan lejos de Dios, que incluso está siguiendo algunas sectas así que están en contra directamente de Dios. Conceptos tan equivocados. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que pasa, Horacio, que en la evangelización tú puedes ser el instrumento, y a veces uno cree que uno es el que gana a la persona, es uno que el convence. No, lo que pasa es que si tú estás leyéndole un texto a la persona, el Espíritu Santo va a trabajar en la mente de esa persona, y esa persona se va a convencer y va a aceptar no lo que le dice la persona, sino lo que el Espíritu Santo le colocó en su mente No podemos olvidar que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Claro. Es Él el que convence, no nosotros. Entonces, el problema es este de la evangelización. Incluso hay un texto que menciona el hecho de que no sea que yo, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser rechazado. ¿Te fijas? Entonces, esto debería ser una preocupación siempre presente. Yo no puedo entregar algo si no me estoy preparando, si no me estoy llenando de eso. Porque puede darse el caso, Horacio, de que tú seas un buen predicador, tienes temas preparados, al final, a ver qué predico, elige uno y lo predica. Entonces pasa de la predicación una ausencia de la experiencia de lo que vas a contar. Me explico quizá un poquito más. Para mí las predicaciones deberían ser experiencias personales que uno ha tenido con el Señor, vaciarlas a la iglesia como algo personal. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que vale, el testimonio personal es el que realmente convence a las personas. Una vez alguien me decía que, bueno, me dice que no usó Data Show, por ejemplo. Entonces me quedó sonando, porque el Data Show como que te trae un poquito impreso, ya calificado lo que tienes que decir y te puedes salir de eso. En cambio, cuando tú usas exclusivamente la palabra de Dios, puedes perfectamente dejar que el Espíritu Santo te motive, te lleve, te impele a hablar cosas que quizás no pensaste decirlo, pero él te transmitió la idea para que tú lo dieras, porque había personas que estaban necesitando de eso. Esto es de alguna manera lo que esta evangelización personal puede hacer cuando uno se entrega a que Dios obre en la vida de las personas, en la vida de lo que nosotros creemos que hay que hacer. Porque mira, vuelvo a la idea, no necesitamos ser capaces, no necesitamos ser entendidos, pero el Espíritu Santo nos puede a nosotros dotar de capacidad, de intelecto, y las palabras que necesitamos pueden estar en nuestra boca justamente cuando más se necesitan. Así como sucedió con Pedro, como ya lo hemos dicho, ya lo hemos estudiado durante la semana. Entonces, nosotros podemos ser instrumentos de nuestro buen Padre Celestial si nos ponemos en sus manos, si no tratamos de hacer nuestra propia voluntad. Entonces, un instrumento es eso, un instrumento. Y nosotros debemos estar conscientes de que somos instrumentos en las manos de Dios cuando permitimos que así sea. Cuando nosotros queremos guiar las cosas, cuando nosotros queremos hablar por nuestra propia cuenta, el Espíritu de Dios nos deja. Entonces, tenemos que tomar la decisión. O somos, o pedimos ser instrumentos de Dios y nos dejamos guiar, o sencillamente nosotros guiamos las cosas. Hay quienes, recuerdo haber leído el caso de Jim Jones. Jim Jones comenzó predicando la palabra de Dios, pero terminó alejándose de ella. Lo que más buscaba él era la popularidad, era tener una cantidad grande de personas. ¿Y qué lo llevó a eso? Lo llevó precisamente a apartarse del Señor, y lo hizo en tal forma que llevó a toda una congregación al suicidio. Entonces, eso es lo que ocurre cuando Dios no está presente, cuando el yo se hace presente. Y el yo nos puede llevar directamente a caer en las manos del enemigo. Sí, la verdad las cosas, Horacio, que en esto de la testificación personal, Dios debería estar en primer lugar, deberíamos depender exclusivamente de Él para nuestras conversaciones, hacer de nuestras conversaciones la tónica, la vivencia diaria, que ojalá nuestras conversaciones no se desvíen, a no ser que sea por situaciones puntuales, no se desvíen a cosas vanas, sino que se desvíen a cosas, como dice la Escritura, a evangelizar y a entregar el mensaje. Ahora, si tú tienes una relación diaria con Dios, la gracia de Dios te va a llenar y tú vas a vaciar eso a las personas, y como decíamos en la semana, se van a dar cuenta que tú estuviste con Dios, que tú estuviste en relación con Él, y las personas te van a creer, y lógicamente van a aparecer muchos que van a estar acercándose justamente por tu testimonio, un testimonio que es la vivencia que tú has tenido con Dios. Reiteramos nuestra invitación para que usted esté esta noche en el resumen a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y una repetición el sábado a las 7:30 de la mañana. También en la internet www.escuelasabatica.cl para que usted pueda tener estos audios y algún otro comentario adicional para engrandecer su estudio acerca de esta linda lección de la evangelización y testificación personal. Bendiciones, nos encontramos entonces. Recuerde que los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de la gracia, debe ser dado al mundo. Es una revelación del carácter del amor divino. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria y revelarán en su vida y carácter lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.